saben que lo sabemos. Algunos tiemblan de miedo, porque saben que lo sabemos. Quieren desaparecernos, porque saben que lo sabemos. Que solo el amor es verdadero. Desde el comienzo de los tiempos siempre ha sido el mismo cuento. El justo y solidario, perseguido por el perverso. Entre empujones y malos tratos, es como hasta el día de hoy le hemos llevado. Aguantando los golpes bajos del dolor, mira, nos vamos levantando. Alzando la voz, elevando la plegaria, unificando esfuerzos en el campo de batalla. Hablándole al hermano pa' que al estudio caiga, rimemos unos versos y alimentemos el falla. Hoy lo declaramos, hoy nos manifestamos, que no hay marcha atrás, que eso quedó en el pasado. Que creemos en el amor, que confiamos fielmente en su salvación. Porque saben que lo sabemos, por eso quieren detenernos. Porque saben que lo sabemos, algunos tiemblan de miedo. Porque saben que lo sabemos, quieren desaparecernos. Porque saben que lo sabemos, que solo el amor es verdadero. Es una bomba telepática de amor incondicional, eterna luz que no es estática, no la pueden ya parar. Sigue expandiéndose muy rápida, llegando hasta donde está. Se ha detonado automática, pues eso es lo natural. Right now it's time to get together in a unity. Time to work together in solidarity. It is time to build together a new reality. Time to stand together for peace and equality. Respect and understanding, true love and harmony. Respect and understanding, true love. Porque mi canto es verdadero. A mí me acusan de insurrecto. Pues cuando el canto es sincero, quieren callarlo y someterlo. Pero yo sé, no lo pueden detener. Yo sé muy bien que esto va a crecer. Vamos a ver la semilla florecer. Vamos a ver, revolución tiene que ser. Porque saben que lo sabemos, por eso quieren detenernos. Porque saben que lo sabemos, algunos tiemblan de miedo. Porque saben que lo sabemos, quieren desaparecernos. Porque saben que lo sabemos, que solo el amor es verdadero. Solo el amor, solo el amor, solo el amor es verdadero. Cause only love is the salvation. Well, love, my inspiration. Almighty love is liberation. True love is my redemption. My redemption song. Tlalinon acayot, ashtin oyetzin, ejecal no ijino, iguantlatl no tonal. Estás escuchando FEMCAI Radio, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. La radio que habla de frente.

Ángeles Hernández en la asistencia de producción. Paula Rita también nos apoya esta mañana en los teléfonos, junto con Juan Antonio Vázquez, ya está listo también, con el entusiasmo de siempre para recibir sus telefonemas. Las líneas telefónicas abiertas a su participación esta mañana, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar a la clave helada 01800-080-1060, 01800-080-1060. Tendremos algunas comisiones que estamos esperando este día aquí en Del Campo y de la Ciudad, varios invitados. También estaremos dando difusión al vigésimo Festival de la Huasteca, que se llevará a cabo la próxima semana en Jaltocat, Hidalgo, estado de Hidalgo. Y bueno, un día como hoy también nos dejó físicamente Alejandro Aura. Hoy lo recordaremos también en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a la fecha mexicana. Hoy es todavía Ome Xochitl, un día Ome Xochitl, dos flor, hasta las 12 horas. A partir de las 12 horas de hoy iniciará Yei Zipactli, tres cocodrilo, y también estaremos estrenando veintena hoy a partir de las 12 horas, Huey Tecuilhuit, que es la gran fiesta de los señores en el año Yei Acatl, tres carrizo. Eso es lo que nos señala la cuenta de las energías de nuestros abuelos mexicanos en el calendario mexicano. En esta veintena que hoy se estrenará, en aquella época de los abuelos mexicas, se agradecía la fecundidad de la madre tierra. Hoy también lo podemos hacer. En los rituales, la Cihuacóatl conduce la ceremonia en honor a Chilonem, la madre del maíz tierno, quien representa a la tierra fecundada, productora de los alimentos. Se invoca a Ehecatl Quetzalcóatl, el aliento de la vida, y quien transporta las nubes que bañan y permiten la fecundidad de la madre tierra. En esta veintena se honra al signo regente del año de acuerdo a su posición astronómica. Los señores principales organizaban grandes festejos en el campo, donde se comían platillos sencillos y exquisitos, y todos tenían la oportunidad de convivir y gozar a expensas de la riqueza de los que más tienen, para honrar los beneficios que han producido las lluvias. Este es el significado de esta veintena en el calendario mexicano. Su correlación con el calendario gregoriano es jueves 30 de julio del año 2015, e iniciamos con música para despertar aquí en Del Campo y de la Ciudad. Para esta primera parte del programa, la música corresponde a la banda de Chilacachapa Guerrero, la superbanda, así se le nombra por allá. Y bueno, este disco lo encontramos ya hace varios años en Chilapa Guerrero, en el mercado que se pone los domingos, muy colorido, con mucha gastronomía regional, artesanía, realmente a precios muy accesibles. Sin embargo, ahora es difícil acercarse a esta región, a la región de Chilapa, y este pueblito Chilacachapa está entre Chilpancingo y Chilapa aproximadamente, después de Tixla. Pero pues como están las cosas, la situación de violencia, de delincuencia en la región, se ha convertido en un riesgo realmente transitar o estar en esta, ya no es una comunidad pequeña, realmente se ha convertido en una ciudad con muchas casas, debido precisamente a eso, a la gran urbanización de Chilapa. Pues aumentó desafortunadamente la violencia, la inseguridad en esa zona. Pero esta es la música que aún en esas condiciones se sigue escuchando por allá, y vamos a escuchar esto, aunque pertenece la composición a Michoacán, Cirándaro, la interpreta la banda Chilacachapa de Guerrero, las 5:08. La superbanda Chilacachapa en Del Campo y de la Ciudad, en donde esperamos su participación esta mañana del jueves 30 de julio del 2015, tenemos dos líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060, 41-55-1060, y una alada, 01-800, 080-1060, 01-800-080-1060. Y bueno, vamos a ver cómo andan las noticias por esta región de nuestro país, de donde es originaria la música que hoy estamos escuchando, en el estado mexicano de Guerrero. Tenemos a nuestro alcance el periódico La Jornada de Guerrero, y destaca como principal nota: llama a Astudillo a una gran alianza anticorrupción. No perseguiré a exmandatarios, dice el gobernador electo. Encabezaré una administración austera en lo que no habrá dispendios, afirma. No tendré ninguna limitación con quien gobierne Acapulco, sea quien sea. Me preparo para que organizaciones no me den una gran bienvenida, indica. Y también esta mañana, este periódico destaca que cierra el FUSDEC la carretera federal Tierra Colorada Ayutla. Exigen justicia por el asesinato de la maestra Nelva Sánchez López, del cual culpan a la UPOEC. Protesta una fracción de la CETEC en finanzas de la SEC y la delegación de la SEP en Chilpancingo. Habitantes de Costa Chica y La Montaña insisten en la creación de cuatro municipios. Pues parte de la información esta mañana, y pues se ve el bloqueo en una foto que también aparece en este diario de comunitarios, de la policía comunitaria del FUSDEC, sobre la carretera federal Tierra Colorada Ayutla, que protestan por el crimen de esta profesora que acabamos de mencionar. Y allí acudió el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado, Victoriano Sánchez Carvajal, para dialogar con los inconformes. La situación sigue caliente en el estado de Guerrero, y eso nos lo destaca hoy La Jornada. Y bueno, en el Estado de México, pues con la situación de la desaparición, asesinato de mujeres. Ya es un hecho, alerta de género en Estado de México, destaca también el periódico Milenio. En 11 municipios, feminicidios, agresiones sexuales y desapariciones. El gobierno estatal recibirá apoyo económico especial, crearán un grupo de abogados para analizar las investigaciones. Y bueno, esto desde antes ya estaba ocurriendo en el Estado de México, cuando solo se situaba Ciudad Juárez por la desaparición de mujeres hace algunos años, como el estado y la ciudad con más riesgo. Nosotros aquí, incluso a propósito, estuvimos leyendo notas de la nota roja, que no es común, pero precisamente para que nos diéramos cuenta que no solo era Ciudad Juárez, desafortunadamente, este fenómeno, y tampoco es solo el Estado de México, en el Distrito Federal y sobre todo en algunas delegaciones del sureste, pues está dándose este fenómeno con más incremento, con incremento desafortunadamente. Y bueno, aquí ya el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emite esta alerta de género, es un hecho en el Estado de México. Pues parte de la información que tenemos a nuestro alcance, esta mañana. Vamos después con algunos otros diarios editados en la capital del país a ver qué destacan, pero más música, son muy breves, muy cortas estas piezas musicales que estamos escuchando hoy, y vamos a la que corresponde a esta comunidad, a este pueblo de donde es originaria esta banda. Precisamente se llama Chilacachapa, y la autoría corresponde a esta banda de Chilacachapa, Guerrero. Las 5:16. De la mañana con 18 minutos, 5:18. Del campo y de la ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, con esta transmisión madrugadora, gracias al apoyo de todas y todos ustedes, los invitamos a que hoy participen también a través de nuestras líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060 01-800-080-1060. Y bueno, qué buena música para digerir un poco más las desafortunadamente malas noticias de nuestros estados, de nuestro país. Pocas noticias buenas, desafortunadamente, pero pues vamos a comentar algo más de la información que seguramente a usted le interesa desde temprano, y que puede consultar más ampliamente en los diarios de donde estamos tomando las principales notas, las cabezas. Esta mañana el periódico El Universal destaca, por ejemplo, van contra recursos financieros del Chapo, Estados Unidos dirige esfuerzos para vigilar operaciones vinculadas al Capo, es el más peligroso traficante de heroína en el mundo, DEA. Esto lo dice, lo señala la DEA. Y bueno, la jornada que se edita aquí en la capital del país, la Jornada Nacional, destaca, pospondrán las licitaciones sobre aguas profundas, reglas publicadas asustaron a participantes, Joaquín Caldwell. Quedan pendientes contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, se podrían relajar requisitos, revisamos el tema, dice el secretario de Energía. Estima que la convocatoria será dada a conocer a fines de septiembre. Y entre otras notas de la primera plana esta mañana en el periódico La Jornada, también se destaca y viene una foto bastante impresionante de una grieta, prácticamente el rompimiento de una pared en una vivienda, y destaca, desarrollo inmobiliario afecta casas en Iztacalco. Por segunda ocasión, en menos de una semana, vecinos de Coyuya cierran el eje 3 Oriente, impiden que trabajadores de la CFE cambien cableado para la nueva unidad. La construcción de dos torres de 16 niveles con 140 departamentos, origen de los daños. Regresará el INAH las históricas piedras de bola levantadas del jardín de la Conchita en Coyoacán. Organizaciones vecinales rechazan participar en la consulta del gobierno del Distrito Federal sobre uso de suelo. Pues es lo que se puede apreciar también en este periódico La Jornada, y pues una nota roja y que pues será el pie en muchos noticiarios este día, desafortunadamente. Y pues por el periódico La Prensa, especialista en este tipo de notas, destaca 20 muertos, con signos de admiración, 20 muertos. Peregrinos se dirigían al templo durante inicio de fiestas patronales en Mazapil, Zacatecas, cuando materialista los embistió. Hay 30 heridos. Anoche pues se hablaba todavía oficialmente de 18. Este periódico La Prensa señala hoy ya desafortunadamente 20 muertos en este accidente lamentable. En paz descansen estas personas de uno de los municipios también pues más pobres del país, allá en Zacatecas, y se da esta lamentable noticia sobre pues este accidente de el automotor en donde iban los peregrinos con un camión materialista, y pues hoy nos dicen que ya hay 20 muertos de ese accidente ocurrido ayer en Mazapil, Zacatecas. En la crónica de hoy también se destaca, investiga PGR, Procuraduría General de la República, demolición de capilla del siglo XVIII. Esto ocurrió en Tlaxcala, a lo mejor ya usted lo escuchó ayer, algunos diarios también lo señalaron. Algunas personas oriundas del lugar iniciaron la destrucción, informa la delegación de la Procuraduría en Tlaxcala. El obispo local, sorprendido e incrédulo, se enteraron cuando sacaban los últimos escombros. El gobernador anuncia que soldados coadyuvarán en la pesquisa. Ahí en Tlaxcala se destruyó este monumento histórico, una capilla del siglo XVIII, desafortunadamente. Bueno, pues algunas de las notas que también tenemos esta mañana. Y vamos con más música. Esto se llama Tierra Caliente. Es un corrido de Bolívar Gaona, interpretado por la superbanda de Chilacachapa Guerrero, las 5:23. las 5 de la mañana con, me espero un segundo, con 26 minutos, porque si no, para dar exacta la hora. Y bueno, tenemos ya muchas llamadas aquí en Del Campo y de la ciudad, iremos compartiendo algunas de ellas y esperamos se sigan comunicando con nosotros a los teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Aquí lo más importante es la participación, la opinión, la expresión libre de usted. Llámenos, como lo hace Isaac Cruz Verdín de la delegación Xochimilco, y nos escucha por el Ajusco también, porque va en un transporte colectivo. Él es pues conductor de una unidad del transporte colectivo. Dice: estamos en el transporte ya trabajando, un abrazo y saludo para todos. Invita también a la reunión de radioparticipantes para el domingo 2 de agosto a las 10 de la mañana en Avenida Nuevo León número 732, esquina Lirio, en Xochimilco, pasando el centro de Xochimilco y rumbo a San Gregorio. Muchas gracias, Isaac Cruz Verdín. Y bueno, es un camión o microbús, más bien ya es camión, ¿verdad, Isaac?, donde los pasajeros pues van radioeducaditos a esta hora de la mañana. Les enviamos un saludo, que lleguen bien a su destino. Maneje usted también, don Isaac, con precaución, con exceso de precaución, que es lo que deberían hacer, pero pues muchas veces por andar sobre la chuleta diaria, sobre el pan, se van peleando algunos microbuses. Las tarifas pues no suben, nos han relatado algunos, y los costos de las refacciones, de pues muchas otras cosas que utilizan para su trabajo, pues están en aumento. Entonces son solidarios de alguna manera, al igual que muchos de los taxistas de la Ciudad de México, que pues tienen rezagadas las tarifas, pero son tantos taxis que si suben, pues difícilmente podrá uno, que quisiera uno tener buenos salarios para poder abordar taxi. Sin embargo, no es sencillo, y todavía así, pues les quieren meter más taxis, son demasiados, hay mucha competencia, y aún así, pues ahora empresas ya grandes, violando la normatividad del transporte público en el Distrito Federal, porque pues no permitían anteriormente ningún taxi más, habían llegado a cierto número de placas, recuerdo, hace 8 o 10 años a las 120 mil y no más, porque ya eran muchos, demasiados taxis en una esquina. A veces ve pasar uno 15, 20 taxis libres en algunos cruceros, y bueno, surgieron ahí algunos amparados y grupos, organizaciones que metieron taxis sin las placas y la regulación correspondiente, y los autorizaron con los amparos. Pero ahora no solo son esos, que pues se han limitado, no eran tantos, pero ahora surgen empresas como Uber, Cabify, que pues pretenden competir sin esa regulación. Yo creo que es muy importante que se revise la cuestión legal, el Estado de Derecho, para ver si están cumpliendo con esas normas. Entre ellas, por ejemplo, algo tan sencillo como traer un seguro. En un taxi de servicio público, pues se tiene un seguro, en donde, pues en caso de un accidente, desafortunadamente puede ocurrir, pues las personas lesionadas pueden ser enviadas a un médico. Y en los autos particulares que ahora brindan a través de estas empresas o algunas otras que andan por ahí, el servicio de transporte público generalmente trae un seguro de auto, pero de servicio particular, en caso de que pues el ajustador o el seguro se dé cuenta que están brindando un servicio público, difícilmente cubrirá pues la atención de ese siniestro, porque no es para servicio público el seguro que la mayoría de algunas unidades tienen. Hay que pensarle por ahí, además de pues pedir la información de los usuarios, para prácticamente saber con las aplicaciones que ellos tienen en dónde se encuentra en ese momento, y tener todos los datos del usuario, donde sabemos que muchos de estos datos desgraciadamente no respetan luego la ley de privacidad de datos, y pues es riesgoso que todo el mundo sepa también este tipo de información. ya hasta muy cerca del aeropuerto, algunas unidades de ese tipo de empresas u organizaciones, pues cerca del aeropuerto están haciendo base y hubo un enfrentamiento antier muy lamentable, que es lo que conduce cuando pues lo que reina es la ley de la selva y no el Estado de Derecho. Pues algunos vándalos por ahí golpearon y dañaron unidades de estas empresas y autos particulares en esa zona, porque seguramente se está dando esta desleal, arrebatándose prácticamente el pan. No se puede, es como si fuera de un restaurante, por decir, se me viene a la mente de chinos. Uno llega a instalarse en la parte de afuera de manera irregular a vender de manera ambulante comida china, por ejemplo, pues seguramente va a afectar a los del restaurante, que están en regla pagando sus impuestos con los permisos y la legalidad correspondiente. Entonces, pues a ver qué dicen las autoridades en torno a esto, a este lamentable enfrentamiento. Esperemos que no haya más. Adolfo Palma nos llama de la colonia Guerrero con un sentimiento de consternación por lo que estamos viviendo. Así les envío un saludo muy afectuoso a todos, deseando que vivamos en paz. Abrazo para la compañera Paula Rita, igual para Ángeles y Sergio. Gracias igualmente, Adolfo Palma, gracias por estar pendiente de tu programa del campo y de la ciudad. Héctor Damián Ruiz, de Toluca, Estado de México, siempre escucho el programa del campo y de la ciudad. Cirándaro es Guerrero, no Michoacán. Yo nací allí y conozco. Gracias Héctor Damián, porque sí, fíjate que ahora ya cuando mencionábamos Cirándaro, posteriormente dije, no, pues es prácticamente pues la frontera, el límite allí en esta zona entre Guerrero y Michoacán, y es Guerrero Cirándaro. Qué bueno que nos lo aclaras y que estás pendiente, que no se te pasa algún dato y nos lo corriges. Nos da gusto, Héctor Damián, que te hayas reportado, y efectivamente Cirándaro. Y Pichátaro, que también, no sé si venga a tener una interpretación los amigos de Chilacachapa, no sé si venga en este disco, pues sí, arriba Pichátaro, muy conocida, es una pieza musical del estado de Michoacán. 5:33 también nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa, envía saludos para todos, con cariño, en particular al señor Canales, igualmente, muchas gracias por llamar. Comenta, ahora que la deflación se incrementa en Europa y otras latitudes del orbe, y que a México aún no llega, se puede decir que es un proceso generalizado que se sostiene en la disminución de precios y que se presenta cuando las políticas monetarias, crediticias y fiscales reducen en forma drástica la demanda, de tal manera que la oferta existente es superior, cuyo efecto es una disminución en los precios de los productos que se transmite a la economía en su conjunto, lo cual, ante las presiones devaluatorias e inflacionarias sobre el peso mexicano, salarios regresivos, desempleo y la inflación vía importaciones, vienen a configurar un problema sin control e injusto que solo conduce al estancamiento con la inflación, el mismo círculo vicioso que se vive desde hace 3 décadas, hoy, que debería bajar el precio de la gasolina y de muchos productos, los mexicanos los seguimos pagando muy caros, lo cual es un vil robo en despoblado de la actual administración por su incompetencia y omisión. Buen día para todos también, manda don Manuel Munguía. Gracias por su comentario, don Manuel. Y bueno, vamos a más música antes de dar también la temperatura ambiente en la Ciudad de México. Está haciendo mucho calor, a pesar de que hace algunos días pues ha llovido, el calor pues está sintiéndose sabroso desde la madrugada, desde temprano aquí en la Ciudad de México. 5:35 y vamos a escuchar Las Gaviotas. Es pues una rancherita muy popular. ¿Qué andan haciendo esas gaviotas? ¿Qué andan haciendo a orillas del mar? Pero esta es instrumental con la superbanda Chilacachapa Guerrero. Thank you. 5:40 a.m. Ah, qué rápido se va el tiempo cuando hay participación, cuando está alegre el ánimo con la música, con la participación de ustedes que hacen este programa, que algunos pues manifestaron ayer, aunque no llaman, ahí están. Ya se estaba quejando nuestro compañero Marco Antonio Díaz León, pues ya estaba llorando que no le llegaban llamadas, y de repente pues le dijo el público: momento, no llamamos porque estamos haciendo algunas actividades. Pero ahí están, sabemos que ahí están muchos. Ahora hay que pensarla hasta para hacer una llamada en la casa, porque pues es dinerito el control de llamadas. Hay que incrementa el precio ya también, si rebasa uno el límite, de acuerdo al paquete que seguramente usted tiene contratado. Pero les agradecemos mucho, mucho el esfuerzo de que nos llaman, es el alimento de este programa. Y pues aunque sabemos que algunos de ustedes tienen que pagar por este hecho, por expresarse y pagar esa llamadita, se los agradecemos. Como a Francisco Granados, que nos llama de California, Estados Unidos de Norteamérica, envía saludos para Sergio y equipo de producción. Está excelente el programa del campo y de la ciudad. Los escucho por internet en Rocklin, California. Es donde me encuentro exactamente, Rocklin, California. Desde allá pues nos llaman, nos están escuchando, y le enviamos también un abrazo y un saludo pues a Francisco Granados y a toda la familia que está allá en Estados Unidos. Bonito programa y excelente semana para todos, nos manda decir. Igualmente que lo disfrutes allá estando en el vecino país del norte. Lo bueno que se nutre Francisco Granados, de repente se da sus vueltas por acá y se nutre de nuestras culturas, y pues lleva puesto un impermeable prácticamente para no verse inmerso en las pseudoculturas que de repente andan por allí en esas regiones. Por el contrario, él difunde nuestras culturas de México. Arturo Hernández nos llama del Movimiento Democrático de San Lorenzo Texonco. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Saludos a Radio Educación y del campo y de la ciudad. Un abrazo a mi hermano Sergio Canales y a su linda familia. Igualmente Arturo Hernández, y comenta: en Iztapalapa no queremos otro gobierno de utopía como lo representó el inútil y borracho de Jesús Valencia. Esperamos que la futura jefa de gobierno, Dione Anguiano, tenga la suficiente preparación y capacidad para un gobierno de calidad y prosperidad en Iztapalapa, que antes de sus intereses personales están los intereses de Iztapalapa, que haya recorrido calles, avenidas, en calles fuera de los mercados, y vea la gran cantidad que vaya, dice, que vea la gran cantidad de basura que apesta, que sus recorridos sean personales y no mande agachados ni aplaudidores, ni que le alfombren el camino, comenta Arturo Hernández. Yo creo que es lo que deberían hacer varios gobernantes, no quedarse en el escritorio o con lo que le dicen los jefes de otras áreas, directamente, a veces de incógnito, subirse al metro, al transporte público, recorrer los barrios, los mercados, como propone Arturo Hernández, y darse cuenta lo que verdaderamente está ocurriendo, porque pues hay situaciones en las que parece que vamos para atrás como los cangrejos, pero a 100 por hora ellos van lentos. Pero pues no sé qué está ocurriendo a veces en la ciudad, en el metro simplemente cada vez tarda más, se llena, la situación de inseguridad por la invasión de comerciantes, de ambulantes en algunos pasillos, en algunos hasta andenes, en los vagones. Es, digo, todos tenemos el derecho a ganarnos el pan de cada día, pero pues sin afectar a los demás. Y sobre todo en un sistema, imagínense, por ejemplo, un sistema de seguridad tan importante como el que debe tener el sistema de transporte colectivo Metro aquí en la Ciudad de México, y pues con la invasión de estos comerciantes, a los que incluso se les dedicó un gran recurso, lo mencionó este gobierno hace ya más de un año, para reinstalarlos, que ya no iban a andar en el metro, y no los pueden sacar, no hay realmente autoridad pues para evitar que se vuelva inseguro este medio de transporte para los demás, con la invasión de ambulantes, que cuando se suben con sus discos a vender, híjole, le revientan casi el oído a uno cuando ponen la bocinota a todo volumen por ahí. En ocasiones les hemos tenido que decir, aunque se enojan, pues que le bajen, porque lastiman los oídos. La contaminación por ruido es excesiva en este medio de transporte, el metro. Ojalá las autoridades pongan orden en esto, porque pues puede causar situaciones todavía aún más graves, en donde no deben estar ambulantes o comerciantes, vendedores, vagoneros, pues ahí andan y se puede generar un problema. Ojalá actúen y no estén en un lugar así, busquen otras maneras, o les busquen también, como se mencionó y se dedicaron recursos económicos para ello, otra manera de sostenerse. Esther Rojas nos llama de Iztapalapa. Lamentable situación educativa en el estado de Oaxaca, y más lamentable que el gobierno del Distrito Federal, de pantallas, invitaciones a cines y cafés. Se invita a la gente, pero que no se deje distraer por eso. Mejor que vea los problemas sin aceptar los distractores sociales, comenta Esther Rojas. Gracias, Esther, por llamar. Son las 5 de la mañana con 46 minutos, 5:46, y tenemos una temperatura ambiente de 16 grados Celsius en la Ciudad de México. Se siente de 16, nos dice o nos señala el Servicio Meteorológico Nacional, aunque tenemos más calorcito. Yo creo que anden un poquito más en esta zona de la ciudad, aquí en la Colonia del Valle. Está haciendo bastante calor y es tempranito, así es que pues hay que salir ligero en el vestir esta mañana, aunque por la tarde se esperan lluvias, hay pronóstico de chubasco, y pues hay que prevenir y prever esta situación. Y nos faltó comentar también algunos diarios de los estados de la República Mexicana. El diario del Istmo, la portada de hoy comenta: hundieron en el túnel 500 millones de pesos del Fonden, otras de las irregularidades. Esto se refiere, además, dice, los adeudos que la concesionaria del túnel sumergido de Coatzacoalcos tiene con los empresarios locales superan los 870 millones de pesos. Hasta el momento ningún funcionario ha sido castigado por los errores. La obra se entregó a Grupo Carso, prácticamente dejando atrás los problemas que se tienen por falta de pagos, señalamientos de incumplimientos y múltiples complicaciones para los socios. Otra obra pues con problemas, ahora en Coatzacoalcos, si lo destaca el diario del Istmo en esa región, de las portadas de las notas que nos faltaba mencionar. Y también tenemos a nuestro alcance el diario de Jalapa, vocero de la provincia. Destaca la principal: aumentan muertes por motos. Tasa de mortalidad en Veracruz ha crecido 240% en 7 años. COEPRA, de 10.000 percances anuales en la entidad, 1.500 son en esas unidades. Persiste conducción irresponsable. 80% de incidentes son atribuibles a conducta humana. Aumentan muertes por motos. Y creo que esto es un fenómeno que, bueno, que vemos que ocurre en Jalapa, o lo destacan en Jalapa, pero ocurre en muchos otros puntos del país, en muchas ciudades, que ahora por el tráfico hay más motos, motonetas. Es el caso del centro histórico de la Ciudad de México, las calles del comercio ahí en Correo Mayor, Corregidora, Mesones, San Jerónimo. No, hombre, las motonetas se dan vuelo, se suben hasta la banqueta, en sentido contrario le salen a uno, y hay que tener mucho, mucho cuidado en la zona. Están los elementos de tránsito y no les dice nada, no pueden actuar cuando estas motonetas, de los que avisan a los ambulantes, de pues algunos toreros en la zona, también pues andan sin respetar lo básico del reglamento de tránsito, exponiendo a peatones sobre todo. Nos hemos vuelto los peatones cada vez más vulnerables en esta Ciudad de México. Hay cruceros que simplemente en ningún momento se pone el SIGA para el peatón. Cuando no está el SIGA de avenidas principales, como aquí en Eje Central y Eje 6 Sur, por ejemplo, uno de tantos ejemplos, si quiere uno cruzar en la zona norte de este crucero, pues nunca podrá hacerlo, porque cuando no está el SIGA del eje central, está el SIGA del eje 6, que están dando vueltas hacia eje central permanentemente, o bien el trolebús en el contrasentido, y no puede usted cruzar. Aquí a un costado de la emisora en donde estamos transmitiendo, en Ángel Urraza y Adolfo Prieto, la calle de Adolfo Prieto, es difícil. Ayer veíamos por la tarde una señora con bastón de la tercera edad tratar de cruzar Adolfo Prieto. Simplemente para intentar cruzar la ciclopista es muy difícil, porque es una ciclopista de dos sentidos, hay que voltear para ambos lados la primera parte de la ciclopista. Luego están los carros que se están estacionando, se estaba estacionando una unidad, tampoco podía cruzar, y finalmente, pues ya donde va la vialidad, en donde van pasando los coches, y pues hay que correr con mucha suerte, y muy abusados hay que ponerse, a veces difícil para personas con alguna discapacidad, pero bueno, así es como se las gastan para lucirse el cuello que tenemos, ciclovías, y bueno, hay que tener mucho cuidado cada instante, cada segundo, al dar un paso, al conducir unos metros en esta ciudad y en muchas otras del país. Lo comento, las motonetas se han vuelto pues con más uso que incluso el automóvil. 5:51 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Vamos con otra pieza musical, antes de pasar a recordar a Alejandro Aura. Vamos a escuchar, ya que son tan cortitas, Raúl Núñez, vamos a poner la que sigue, que se llama El Distinguido, Es un Gusto, y posteriormente Arriba Pichátaro, de la que estábamos hablando, que también es un gusto, con la superbanda de Chilacachapa Guerrero, y aquí nos da también mucho gusto que nos estén sintonizando y que se estén reportando. Con Juan Antonio Vázquez y Paula Rita, que están atentos de sus telefonemas en Del Campo y de la Ciudad, en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Son 5:51. Las 5 de la mañana con 56 minutos, 5:56 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recordamos las líneas telefónicas para que usted participe. 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos mexicanos, llámenos también a la clave helada 01800-080-1060. 01800-080-1060. Aunque suena raro, Estados Unidos mexicanos es el nombre oficial de nuestro país. Nos hemos acostumbrado, pues, decir República Mexicana, México, simplemente, pero bueno, aunque no nos guste mucho, el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, igual que pues algunos estados, luego pronunciamos Estado de México, hasta ponemos Estado con mayúscula como si fuera el nombre de esa entidad, y simplemente se llama México, así como Oaxaca, como Guerrero, este estado también, uno más, se llama México, pero se escribe como si fuera el nombre propio completo, Estado de México, es realmente México, y pues nos genera luego confusión, porque cuando decimos México, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y sobre todo también cuando la Ciudad de México, que originalmente es la parte del primer cuadro de la zona centro de la ciudad, pues lo referimos a veces Ciudad de México a todo, cometemos el error de decir a todo el Distrito Federal, aunque ahora hay la propuesta de que efectivamente se llame Ciudad de México. Pues aclarado esto, vamos con llamadas de la profesora jubilada Inés Ruiz Martínez de Iztapalapa, que agradece la información brindada por el programa del campo y de la ciudad. Muchas gracias, profesora, gracias por apoyar siempre pues este espacio y muchos otros de Radio Educación. Nos encanta tener también la calidad de radioescuchas como ustedes. Amparo Molotla Xolal, para la maestra Amparito Molotla de Cuautepec, Iztapaluca. Gracias por llamar. Qué gusto, Amparo, que nos llamas. Saludando con cariño y respeto, como siempre, escuchando el programa del campo y de la ciudad. Yo sigo con mis actividades como las exposiciones. Felicidades. Nos da mucho gusto que continúes activa, Amparito, y repórtanos para anunciar tus actividades. Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra, manda un saludo y agradece por toda la labor que hacen y el tiempo que llevan trabajando el equipo del programa del campo y de la ciudad. Y gracias a ti, Mari Carmen Cárdenas, que desde allá, desde Chester, Inglaterra, aparentemente lejos, pero estamos cerca con las frecuencias, con las ondas hercianas, Mari Carmen, y por internet seguramente, pues siempre apoya los esfuerzos de Radio Educación, del programa. Recientemente, pues por ahí estuvo, o todavía está, ¿no? Andrea Fernández, aprendió inglés, ya por ahí nos mandó el, que no se fue a hacer guaje, realmente aprendió inglés, nos mandó el diploma, el certificado que le dieron, y ya la veremos próximamente aquí en agosto, en el programa del campo y de la ciudad. Gracias por recibirla, Mari Carmen Cárdenas, y por participar y hacer este programa del campo y de la ciudad, es tuyo. Basilisa Ángeles Olvera de Iztapalapa, queremos un delegado honesto y derecho, no como rata, que como el rata de Valencia, que no hizo nada por nuestra delegación. Hubo un delegado dando tinacos de agua a 70 pesos para ganar en Iztapalapa. Queremos que ganen derechamente, dice, no comprando la gente, y que además solo se lo vendían a algunas personas, y no es justo que haya racismo. Saludos y abrazos para los radioescuchas, y el equipo. Y dice que pues ganen derechamente o izquierdamente, aunque muchos pues, son izquierdamente, pero parecen que de derecha, ¿verdad? Pero bueno, se refiere a que sean honestos. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludo al joven Sergio y a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Dice a los comunicadores de otras estaciones, aduladores del sistema neoliberal, que dejen su demagogia y no sigan engañando al pueblo acerca de que está bajando la pobreza, ya que el dólar sube y el petróleo casi se está regalando. Así, ¿quién les puede creer de que está bajando la pobreza? Invito al público a conocer y utilizar las energías limpias para demostrar con hechos de que es el camino para bajar la pobreza, y puedo demostrarlo. El teléfono para más informes, 58-42-02-71. Vamos con nuestro himno nacional mexicano. Las 6:06 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM, 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta, y XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y agradecemos a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente que están pendientes de nuestra señal, de nuestro transmisor que baña a esta hora de la mañana gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá, llega a esta hora la voz del campo y de la ciudad. Y bueno, también quedamos el día de hoy de recordar a un amigo, a un excompañero también de trabajo, Alejandro Aura. Pues fue escritor, promotor de la cultura, lo recordarán en muchos programas de radio, televisión, obras de teatro seguramente. Nació en México el 2 de marzo de 1944 y falleció en España el 30 de julio del 2008. Un día como hoy, 30 de julio, hace 7 años, nos dejó físicamente Alejandro Aura. De orígenes humildes, se caracterizó por su incesante actividad literaria y su generosidad. Y pues aprovechó su trabajo como director del Instituto de Cultura para promover la utilización de los espacios públicos aquí en la ciudad para celebrar la cultura. También fundó muchos clubs o grupos de lectura y mantuvo activamente un blog durante muchos años, donde publicó poesías, estrechó fuertes lazos con sus seguidores hasta el último día de su vida. Alejandro Aura, que pues dejó precisamente en esos días finales de su existencia, en ese blog que escribió cada cosa que estremece a uno, entre ellos el poema Despedida, a ver si nos da tiempo de leerlo. Y bueno, prepararnos para esas situaciones de la vida. Viene pues la contraparte también, y hay que estar pues preparados para todo, para saber llegar dignamente a ese momento. Y bueno, él padeció en los últimos años cáncer y aún así estuvo escribiendo cosas muy interesantes en ese blog y que nos hacen reflexionar. Y también, pues, ese poema

¿Y por qué no se arruga como tú? Ah, pues porque no es una persona. Ah, pero ahora que me acuerdo que tú me contaste. ¿Qué? Un día una historia del papá del maíz, donde el maíz era persona. Ah, pues sí, nada más que... Cuéntamelo otra vez, ¿sí, abuelo? Bueno, está bien. A ver. Bueno, pero después de eso nos vamos a dormir, ¿eh? Ya es muy noche. Ya cuéntala pues, abuelo. Pues fíjate que un día fue a Yowalescan el papá del maíz y se lo comieron. Su esposa ya sabía lo que le había pasado, pero su hijo no. Estaba, espérenlo y espérenlo. Mamá, ¿en dónde está mi papá? Se fue a Yowalescan. Ah, bueno. Hágame un itacate. Lo voy a buscar. No vayas allá porque te van a comer como a tu padre. De modo que se lo comieron. Pues no le hace. Hágame mi itacate con 7 tamalitos. Queriendo y no queriendo, la mamá le hizo un itacate a su hijo. El muchacho salió de su casa y se fue cortando vereda. Caminó largo rato hasta que llegó a un río. Del otro lado estaba Yowalescan. El hijo del maíz se sentó a la orilla del río. Ahí estaba jugando mientras pasaba un pez. Aventaba piedritas, plin, plin, y el agua brincaba como brincan los peces. Por fin pasó otro pez. El niño lo detuvo y le dijo: por favor, ve y dile a Yowalescan que vengo a verlo. El pez se fue y le dio el recado al jefe Yowalescan. Este llamó a su gente y mándenle una lancha. Lo dejan que atraviese el río. Apenas llegue, le damos de comer. Lo empachamos primero y luego nos lo comemos. Le llevaron una lancha. Apenas puso un pie en ella, el muchacho la hundió. Le llevaron otra lancha y también la hundió. En esta cosa no voy a pasar, dijo. Entonces sacó del agua conchitas rojas de esas que corren para allá y para acá como frijoles. Las fue apilando, tas, tas, tas, y pasó encima de ellas. ¿Ya llegaste?, le dijo el jefe. Sí, aquí estoy ya. Ah, bueno, a ver, tráiganle de comer al muchacho. Le llevaron un plato con mojarra. Una mojarra, pero de veras grande, grande. El hijo del maíz ni la olió, se la comió toda. Le llevaron otros y otros animales y todos se los comió como si nada. Mejor ya párenle, dijo el jefe. Si no, este muchachito va a acabar con todos mis animales. Cuentan que así decía el jefe. Dicen que era el dueño de los animales, de los grandes y de los chicos, de los que comen carne y de los que comen pasto. Como no lo pudo empachar, el jefe Yowalescan buscó otra forma de acabarlo. Ven para acá. Quiero que seamos amigos. ¿Qué amigos ni qué nada?, pensó el muchacho. Este quiere acabar conmigo. Siéntate aquí, a mi lado. Fue a sentarse donde el jefe le dijo que era una silla con muchos clavos. Pero oye, esta silla tiene mucho polvo, comentó el muchacho y sacudió los clavos como si fueran tierra seca. El jefe ya no hallaba qué hacer. Se le ocurrió algo y le propuso: vamos a jugar. Vamos a hacer una apuesta. Está bien, contestó el muchachito. Tú te paras ahí bajo ese árbol. Yo desde arriba te aviento una piedra. Si no te pasa nada, me la avientas tú a mí. ¿Eh? Así le hicieron. El jefe Yovalesca buscó la piedra más grande y más pesada y se la aventó al niño de maíz. Se tapó los oídos y cerró los ojos. Por eso no oyó. La piedra grande sonó como una piedra chiquita cuando cae en el agua. No le pasó nada al muchachito. Se salvó porque se puso su itacate en la cabeza y la piedra se desmoronó, haz de cuenta, como un pedazo de pan. Ahora voy yo, dijo. Yo te aventaré mi itacate nada más. Tienes 7 tamalitos. El jefe, muy confiado, se puso bajo el árbol. Pero le cayó el itacate en la cabeza y con eso tuvo bastante. Ahí se quedó. Ahí acabó el jefe. Los demás habitantes de Yovalescan se perdieron. Se hicieron ojo de hormiga. Solo quedó uno. A él le preguntó el hijo del maíz: dime, ¿dónde están los huesos de la gente y los animales que se han comido? Aquel hombre le dijo: detrás de ese monte están. El muchacho fue y recogió los huesos. Pegó todos, uno por uno. Por fin quedó completo el padre. Estaba dormido, ¿verdad? Sí, hombre. Ándale, vámonos a la casa. Allá mi mamá te está esperando. Bueno, vamos pues. Atravesaron el río y luego iban por el camino. Andando, andando, se encontraron a un papán al que le dicen pájaro chismoso. Mira, papá, allí está el papán. Déjalo, no le hagas malobra. En cuanto el pájaro los vio, pégale gritos: ¡papán, papán, papán! Al oír los gritos, el padre del maíz brincó del susto y se volvió venado. Pero cuando se vio venado, ya no quería ir a su casa. No te avergüences, ándale, vamos a la casa, le dijo su hijo. Ya iban rumbo a su casa, pero otra vez grita aquel pájaro: ¡papán, papán, papán! Y otra vez, de susto, brincó el papá del maíz convertido en venado. El hijo lo agarró de la cola con tanta fuerza que se la cortó. ¿Será por eso que los venados tienen solo un cachito de cola? De plano, yo me quedo aquí. No quiero que tu mamá me vea así. Si no quieres ir a ver a mi mamá, pues ni modo, ahí te dejo. Ahí te quedas. El niño llamó al papá y le dijo: ahora me completas la gracia. Se lo llevó cargando a su casa. Antes que la madre del maíz se diera cuenta, el papá dio sus escandalosos gritos: ¡papán, papán, papán! La mujer brincó del susto y se volvió venada. Cuentan que volvió a gritar el papán, que la mamá del maíz convertida en venada pegó otro brinco y que el hijo le agarró la cola y se la cortó también. Se la dejó hecha rabo y le dijo: vaya a ver a mi papá. El papá y la mamá del maíz se encontraron. De ahí en adelante anduvieron juntos, nada más que como venados. Es hora de dormir. Ay, mañana seguimos. Entonces, nada más y unos versos y ya. ¿Y ya? Y ya, güey. Bueno. con esta me despido, conejito trotador. Ya con esta me despido, conejito trotador. Ahí te dejo la guitarra para que cantes un son, para que cantes un son. Ahí te dejo la guitarra. ¿Y es todo? Sí, ya es todo. Ahora a dormir, ¿eh? Vamos. Espérame tantito, abuelo. ¿Qué? Se me inventaron unos versos. ¿Se te inventaron unos versos? ¿Quieres oírlos? Bueno, pero... A ver, pues, ¿cómo van? Déjame acordar. Ah, a ver. Ya con esta me despido, conejito barrigo. Cuídate bien la barriga o te agarran de tambor. Muy bien, ya ves, tú también naciste con la música de nuestro pueblo en la ciudad. ¿Qué dices, abuelo? Nada. Me acordaba de cuando era tan niño como tú. Entonces me decía mi abuelo, aquí, cuando uno nace, es como si trajera la música por dentro. Desde muy chico, uno empieza a componer sones. Desde muy chico le da uno por contar historias o tocar guitarra. Todas esas cosas hacen que uno quiera a su tierra. Y cuando haya modo, le cante. Y cuando haya necesidad, la defienda. Del campo y de la ciudad en Radio Educación, recordando a Alejandro Aura, en esta ocasión, en esa grabación del Consejo Nacional de Fomento Educativo, El Cuentero, con la leyenda del maíz y el papá del maíz. Pues trabajó con su hijo, con Pablo Aura, y pues hoy lo recordamos a Alejandro Aura a 7 años de su fallecimiento. Él murió en Madrid, en España, un día como hoy, 30 de julio, pero del 2008, hace 7 años, y aquí está parte de su legado, compartiéndolo todavía afortunadamente con este registro que tenemos, un poco tal vez todavía casero, se escucha. Porque lo estamos reproduciendo todavía en cassette, este material, y pues ojalá les haya gustado. Y vamos a leer también una poesía que dejó precisamente al partir, que pues es una muestra de cómo fue entendiendo que se acercaba el final de su vida. Así es que compartimos con ustedes y recordando al amigo, al compañero Alejandro Aura, con este poema titulado Despedida, de su autoría. Así pues, hay que en algún momento cerrar la cuenta, pedir los abrigos y marcharnos. Aquí se quedarán las cosas que trajimos al siglo y en las que cada uno pusimos nuestra identidad. Se quedarán los demás, que cada vez son otros, y entre los cuales habrá de construirse lo que sigue. También el hueco de nuestra imaginación se queda, para que entre todos se encarguen de llenarlo. Y nos vamos a nada limpiamente, como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo y luego, sin rencor, deja de estarlo. Se imaginan el esplendor del cielo de los tigres, allí donde gacelas saltan con las grupas carnosas, esperando la zarpa que cae una y otra vez eternamente. Así es el cielo al que aspiro, un cielo con mis fauces y mis garras, o el cielo de las garzas, en el que el tiempo se mueve tan despacio que el agua tiene tiempo de bañarse y retozar en el agua, o el cielo carnal de las begonias, en el que nunca se apagan las luces iridiscentes por secretear con sus mejillas de arrebolados maquillajes, el cielo cruel de los pastos, esperanzador y eterno como la existencia de los dioses, o el cielo multifacético del vino que está siempre soñando que gargantas de núbiles doncellas se atragantan y se ríen. Lo que queda, no hubo manera de enmendarlo por más matemáticas que le fuimos echando sin reposo. Ya estaba medio mal desde el principio de las eras y nadie ha tenido la holgura necesaria para sentarse a deshacer el apasionante intríngulis de la creación, de modo que se queda como estaba, con sus millones, billones, trillones de galaxias incomprensibles a la mano, esperando a que alguien tenga tiempo para ver los planos y completo el panorama lo descifre y se pueda resolver. Nos vamos. Hago una caravana a las personas que estoy echando ya tanto de menos y digo adiós. Alejandro Aura. 6:30 a.m. Vamos a leer más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Los invitamos a que sigan participando a través del 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estela González de San Bartolo Ameyalco. Siempre escucho los dos días del programa Del Campo y de la Ciudad desde hace muchos años. Me da gusto que siga adelante y mis hijos también escuchan este espacio. Hace unos años tuvimos un problema por el agua que sigue vigente en San Bartolo Ameyalco, y envía saludos también a Marco Díaz y Sergio Canales. Gracias. Saludos también para Cruz Mejía, a quien escucho los días sábados. Gracias, Estela, por llamar. A ver qué día nos vienen a platicar cómo andan las cosas allá en San Bartolo Ameyalco. Juan Valencia Pacheco, de Ciudad Nezahualcóyotl, comenta: el Altísimo bendiga el trabajo de todo el elenco del campo y de la ciudad. Cada 8 días los escucho. Un agradecimiento sincero al señor Sergio Canales. Gracias por su ardua labor. No me pierdo el programa. Un abrazo sincero al señor Sergio, porque con la música y el programa nos hace recordar nuestra provincia. Con la música recordé pues cosas de cuando era niño allí en mi pueblo, en las fiestas regionales en la ciudad de Oaxaca. Un saludo muy especial a los que también transmiten. Verdaderamente admiro su labor. El programa cumple su cometido. Buen día a todos. Gracias, don Juan Valencia, por llamar. Julio Nava, de Pochutla, Guerrero, para saludar al amigo conductor. Saludos para usted, el equipo y los radioescuchas. Es un programa muy bonito, lo escucho desde que empezó y pido a Dios que continúe este programa del campo y de la ciudad. Gracias por su participación. Leoncio Salgado, de Chinampac de Juárez, Iztapalapa: sigo ofreciendo terapias de masaje, medicina física de rehabilitación, servicio a domicilio. Soy egresado de la Escuela Nacional de Ciegos, con especialidad en medicina del deporte, por la UNAM. Informes al teléfono 3870-9273 o al celular 55-31-10-3020. Da cursos también de terapias personalizadas. Un saludo al programa y a todo el equipo, y en especial a la señorita Ángeles, que se aproxima su cumpleaños. Gracias, Leoncio, por llamar. Saludos a todos los amigos de Chinampac de Juárez también. Enrique Álvarez, de Azcapotzalco: buenos días, y va mi cordial saludo al equipo del campo y de la ciudad. Suena la tambora con los ecos de mi raíz materna. Imposible no bailar unos minutos. Les cuento que, como todas las madrugadas para este servidor, es tiempo de lectura, y continúo con la novela histórica Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. También saludo a Mari Carmen Cárdenas y a nuestra querida Andrea Fernández, que nos escuchan en Inglaterra. También va un abrazo necesario para Marco Díaz León, que ayer lo sentí muy agüitado, y ese desánimo también se contagia, comenta Enrique Álvarez. Gracias, pero con tu ánimo, Enrique, pues seguimos aquí. ¿Cuál desánimo? Hay que animarnos, a pesar cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando fresca tu camino solo cuestas que subir. Cuando tengas poco haber pero mucho que pagar, y precise sonreír aún teniendo que llorar, cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras la sombra de la duda ya planteada, ya sombría, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temía. Y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues por más que tengas en la brega que sufrir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Rudyard Kipling, bueno, se me vino de momento a la mente, ya estoy como Ofelia Medina, ¿verdad?, cuando venía a grabar y de repente cerraba los ojos así como hizo, y se acordaba de un montón de poemas bien bonitos, interesantes, y bueno, ante esta situación que dice Enrique, y con el ánimo que él siempre también nos inyecta aquí en Del Campo y de la Ciudad, Enrique Álvarez, gracias por llamar. Marta Palma, de Tecámac, Estado de México, saludo a todos, siempre los escuchamos. Pregunta sobre un libro que se recomendó ayer, pide apoyar a los maestros en las marchas y que las madres reflexionen acerca de la situación actual. Pues ojalá, amigos del público, si recuerdan cuál libro, no sé cuál, a cuál te estás refiriendo, Marta, en qué momento se mencionó, si no te traemos la información por ahí. Gracias por llamar. Y bueno, estoy leyendo rapidito las llamadas, te parece que sin puntos, porque el tiempo nos está ganando. Federico Mendoza, Federico de la Costa Chica de Guerrero, envía saludos al programa y gracias por lo que nos comentas, Federico. Vamos a comunicarnos contigo, aunque es difícil porque aquí pues estamos en un terreno laico, no podemos transmitir las cuestiones religiosas que tú nos propones, pero gracias por compartirlo también. Martín Mena nos manda una décima. Gracias, Martín, por compartirla. La bronca ya es criminal, pues salen por todos lados las motos haciendo arados de día y noche sin mirar, y el peatón se ha de cuidar, porque ya nadie respeta, se suben a la banqueta, a ellos los protege el casco, y a nosotros el peñasco, de noche como tía Cleta. Saludos al gran Sergio. Bueno, en torno al tema que mencionamos hace rato, de que ya hay muchas motos en algunos lugares y no respetan el reglamento de tránsito, sobre todo en la zona centro de la ciudad. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, comenta que hoy tienen cita en el mercado Villa de las Flores en Iztapalapa, y dice que los peceros salen en el metro San Lorenzo Texonco. Esta cita es a las 18 horas para hablar sobre la problemática de mercados y pedir a Dione Anguiano que le dé al mercado de Cananea su número como mercado oficial. Gracias, Juan, por llamar. Y dice que también hace 8 días, Leoncio Salgado nos vuelve a llamar, se mencionó un libro sobre mitos y leyendas de Tláhuac, y quisiera saber dónde lo puedo conseguir. Fue una edición limitada, Leoncio, algún amigo del público lo comentó el libro, pero hace ya unos 3 años... lo presentamos aquí y fueron unos cuantos que se regalaron pues de manos del autor, pero vamos a ver si por ahí anda y lo podemos compartir. Gracias, Leoncio. Más llamadas, pero vamos a relajar la palabra con la música. Ya tengo aquí en cabina a Gabriel San Vicente, lo traje aquí de los cabellos, ¿verdad, Gabriel? Los pocos que nos quedan. Gabriel, sí, San Vicente, de Son de la Ciudad, nos viene a presentar un nuevo material, una probadita. Tienen la dicha de ser los primeros en conocer este trabajo de Son de la Ciudad, que se llama Vamos a Jugar, Lírica Infantil a la Mexicana 2. Y bueno, platícanos, Gabriel, de qué se trata, cuándo será la presentación y que, por qué se les ocurrió, cuáles son los objetivos de este trabajo. Bueno, pues mire, otra vez buen día. Es un disco que sacamos con la idea de recuperar esa lírica tradicional que tenemos ahí ya medio perdida, esa lírica que pues que ya en las escuelas no se utiliza. Entonces se nos ocurrió sacar este material para que los docentes del jardín de niños de la primaria tengan canciones que puedan utilizar para dárselos a sus alumnos de una manera que se les ocurra, digamos, porque esto se jugaba de alguna manera en sus inicios y ahora la pueden usar como ellos quieran. Si ellos piensan que pueden hacer rondas o lo que sea, es libre el juego para este disco. Las canciones que sacamos aquí son luego canciones muy, muy pequeñas, que en la lírica generalmente es lo que pasa, que son luego son tan repetitivas que las graba uno y no duran ni siquiera un minuto. Estas las hicimos por lo menos de más de 2 minutos, para que pudieran jugar, para que pudieran usarlas para, como yo decía, para algún ejercicio, algún juego en el aula. Bueno, también obviamente para cualquier gente que lo quiera escuchar, está muy puesto el disco. Se llama Vamos a Jugar y son canciones de lírica. Y bueno, pues la presentación todavía no la tenemos clara. Esperamos que sea pronto, porque también nosotros no estábamos muy decididos a hacer la presentación. Pero este disco lo pueden ya encontrar en el Face del grupo, en el Son de la Ciudad, como son para los Escuincles, en una tienda que tenemos ahí en línea, y que abrió a abrirle esa tienda, que yo de repente pensaba que no iba a ser muy, uno que es pesimista, dice, no, ¿para qué haces una tienda en línea si nadie nos va a comprar? Pero afortunadamente sí se ha ido vendiendo material, entonces... Bueno, pues este va a estar ahí, por si alguien lo quiere. Si, la dirección, ¿en ¿no? dónde lo podemos encontrar? En el Face, como te decían, Son de la Ciudad. Con Son de la Ciudad nada más. Como son para los escuintas. Hasta el momento sí. Y les pueden llamar al 5654-1826 por si a alguien le interesa este disco. Y también, bueno, pues mira, antes que se nos pase el tiempo, también queremos invitarlos para el próximo sábado, que estamos haciendo los conciertos íntimos, con la idea de compartir, con la idea de acercarnos, con la idea de hacer una tertulia en chiquito, como si estuvieran en la sala de su casa. Y vamos a tener este sábado a las 8 de la noche a Sonia Jiménez y Sergio Montes, que vienen de allá de Cuautitlán. Entonces los esperamos. Esto lo estamos haciendo con una cooperacha de 100 pesos para... Bueno, pues para que ahorita en la situación tan difícil que están, que está los músicos que se dedican a esto, pues queremos que se ganen, y nos ganemos un peso cada quien de la mejor manera. Los invitamos a que nos acompañen este sábado, primero de agosto a las 8 de la noche en Iztacalco, ahí cerca del metro Iztacalco, como a 4 o 5 minutos o 4 o 5 calles también del metro. Ojalá nos puedan acompañar. ¿Qué vamos a escuchar de este nuevo material? Pues como va el disco, vamos a hacer una pieza que hicimos hace muchos años con Abril, que tenían sus amigas ahí en la casa, y las ocupamos para hacer esta pieza. Son coplas de animales. Aquí jugamos, aquí jugamos. ¡Ya sea coplas de animales! ¡Sí, qué padre! ¡Qué divertido! Vamos a jugar, vamos a jugar. A decir coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar. A decir coplas de animales. ¡Eugenia! Gavilancito. Dicen que el gavilancito volando viene y volando va. Se pasa la mar de un vuelo, gavilancito, no vueles más. ¡Ay, qué tierno! Vamos a jugar, a decir cosas de animales. Vamos a jugar, a decir cosas de animales. ¡Pati, pati, pati, pati! La guacama ya estaba la... Guacamaya parada en un carrizuelo, sacudiéndose las alas para levantar el vuelo. ¡Oh, ya! ¡Ay, qué volaría! Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. ¡Arumi, arumi, arumi! Pajarillo, pajarillo, pajarillo bandolero, con ese canto que tienes te pareces a un jilguero. ¡Ay, qué bonito cantar! ¡Qué tierno! ¡Qué romántico! Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. ¡Maravilloso! Si buscarás al tejón, no lo busques en las casas. Búscalo en los arroyos, que no es gallina con pollo. ¡Bravo! ¡Gallina con pollo! ¡Gallina con pollo! ¡Gallina con pollo! Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. ¡Abril, abril, abril, abril! Paloma blanca, paloma blanca, piquito de oro, que con tus alas volando vas. Pasa los montes, pasa los ríos, pasa las olas del ancho mar. ¡Oh, qué bonito! ¡El mar! Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. Vamos a jugar, vamos a jugar, a decir coplas de animales. ¡Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel! Andaba la chachalaca por las orillas del monte, andaba de enamorada con el pájaro sin sol. ¡Ay, qué padre! ¡Qué romántico! ¡Ya se enamoró! ¡Igual que la Pati! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A ver si con los animales! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡A ver si con los animales! De la mañana con 45 minutos, 6:45 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Doña Prisca Méndez de Jalostoc dice: escuché que Marco estuvo triste por falta de llamadas ayer, y que no se ponga triste porque lo escuchamos, solo que no llamamos por prisas. Somos seleccionados los que escuchamos a Radio Educación y Radio UNAM. Saludos al equipo. Siempre hacemos conciencia, no se acabará el planeta por la gente sabia que siempre se prepara con conocimiento y no con armas. Marcelino Perelló y Cristina Pacheco mencionaron a Radio Educación, comenta también doña Prisca. Gracias por llamar, doña Prisca. Emiliano Monsiváis, de la Venustiano Carranza, comenta: Alejandro Aura ha sido el mejor secretario de Cultura del Distrito Federal. Lo recordamos como un sabedor de que el arte nos cultiva y nos hace grandes. Él sembró todos los espacios de la ciudad con la danza, la música y el teatro. Nos unimos al homenaje que al recordarlo le rinde el programa del campo y de la ciudad. Saludos al programa y hacemos la invitación para la Junta de Radio Escuchas. Invitamos a participar también en la defensa de la salud y la educación pública, a la que nos sumamos los maestros. Gracias, Emiliano, por llamar. Y bueno, pues sí, nos comentaba Gabriel que cuando estuvo Alejandro Aura, pues sí había chamba, ¿verdad?, para el grupo Son de la Ciudad y grupos independientes en general. Pues había una gran movilidad de todos los artistas que tenemos aquí, en por lo menos en México, y una gran parte de este secretario fue que para que siguiera ganando el PRD, en ese entonces, en la capital. Otro contexto, ¿verdad?, social, histórico aquí en la ciudad. Tenemos la llamada de Víctor Alonso Sánchez de Iztapalapa. Los saludo, y aunque no llame uno, los escucho siempre. Pide que tenga una participación en el programa La Niña Paula Rita. Hace mucho que no la escuchamos al aire. Saludos para Sergio y equipo, Ángeles y Paula Rita. Bueno, si nos da tiempo, a ver si me apoyen leer una difusión de la invitación al Festival de la Huasteca que tenemos pendiente, pero ya tenemos más invitados, Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, un mensaje a los profesores de las escuelas públicas: que nunca detengan el impartir sus conocimientos para crear conciencia revolucionaria, que siempre inquieta, se preguntan por qué esto y por qué aquello. Lo único que no tiene fin es el espacio absoluto y estupidez humana de un político. Buen día, gracias por llamar. Jesús Ortiz Rojas de Catepec felicita al programa, siempre está muy bueno, que sigan adelante, y pregunta si ya están los discos de Patas Arriba en difusión cultural. Sí, ya desde la semana pasada, y estarán hasta el miércoles si es que eres uno de los anotados en la lista. Aquí está, de 10 de la mañana a 14 horas puedes pasar al Departamento de Difusión Cultural o marcar al 41-55-1050, pedir a difusión cultural para confirmar que esté tu disco. Chinto Pérez de Cuernavaca, Morelos, hace una invitación para el 31 de julio, mañana, a estar en la Feria Nacional del Comercio Comunitario en Dolores, Guanajuato. Vamos a cantar con Eduardo López, el Guajolote, y el domingo 2 cantaremos Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú en la Alameda de Dolores Hidalgo, en la Feria Nacional del Comercio Comunitario. Vamos a participar con trueque y monedas comunitarias. La feria es del 31 de julio al 2 de agosto, allá en la Alameda de Dolores, Guanajuato. René Mejía, de Chalco, Estado de México, nos pregunta el teléfono de Son de la Ciudad, de una vez. El 56-54-18-26. Aldo Alonso, de Torreón, Coahuila, pide información acerca del libro que estamos leyendo en el programa. ¿Cuál de todos? Aldo Alonso, leímos la poesía de de Alejandro Aurax. Todo esto está en internet, Aldo, pero especifica, a ver, ¿qué material te interesa, por favor? 6:49 y recibo en este momento a Marco Polo Vázquez Castañeda, Emir González Calderón y Mario Horta. Son Vecinos Unidos de Santa Fe, así se llama su organización. Y bueno, vienen a hacer una primera entrega en el programa, dar antecedentes sobre una problemática que están viviendo en esta zona del Distrito Federal, en el Poniente, sobre pues una obra que se está planeando por ahí de un tren, de un viaducto elevado por la avenida Vasco de Quiroga hacia Santa Fe, casi desde Tacubaya, nos comentan. Platíquenos ustedes de qué se trata, qué repercusiones tendrá en la vida de sus colonias, en la vida comunitaria en estas zonas, en su pueblo, en el pueblo Vasco de Quiroga que existe por allá. Platíquenos de qué se trata este plan del gobierno aquí en la ciudad, y el gobierno federal también está interviniendo, nos han comentado. Adelante. Entonces, primero que nada, muchas gracias, buenos días a todo el auditorio, agradeciendo la invitación. Pues sí, a partir de el año pasado, el 23 de julio del 2014, bueno, aparece publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y posteriormente en el Diario Oficial de la Federación el 6 de agosto, el convenio marco de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno de la ciudad para construir un tren de alta velocidad que viene de Toluca a la Ciudad de México y en la zona del Distrito Federal, un tren y encima poner un viaducto vehicular de paga que va de la zona de Santa Fe, de la zona de Santa Fe de los Ricos, así le llamamos, y a lo que es el periférico. Entonces, pues a partir de eso, pues nos empezamos a organizar como vecinos, los vecinos comerciantes, para primero que nada para saber cómo era esta obra, qué repercusiones iba a tener en la comunidad. Y de entrada, bueno, pues nuestro delegado en aquel tiempo nos decía que pues él no sabía nada, cosa que pues nunca le creímos, y tuvimos que llevar a cabo ciertas actividades para poder, digamos, sacar prácticamente a bocajarro la información a las autoridades, que hasta el momento pues no ha sido clara. ¿Cuándo se está planeando esta obra? Esta obra está planeada desde ya, bueno, ya trae un antecedente muy muy muy grande, ¿no? Ya tiene varios años de planeación, pero la preocupación principal que nosotros traemos es que al ser una avenida que tiene unas dimensiones en promedio de 16 metros por toda la avenida, lo que es Avenida Vasco de Quiroga, camino a Santa Fe, camino a Real Toluca, pues nos preocupa primero que nada que es una zona de minas. La zona de Santa Fe es una zona de donde se sacó la arena para construir la Ciudad de México. Entonces, es una zona de minas, la cual nos preocupa mucho que al pretender llevar a cabo esta obra de tales dimensiones, pues empiece a haber hundimientos en la zona, que haya lo que son ¿cómo se llama? Que empiecen a comprar, que empiecen a querer comprar las casas con su derecho de vía. Ya en 1981 fue dañada esa avenida, hicieron un recorte, lo cual nunca fue pagada, nunca se les pagó a los vecinos este daño que se les causó cuando se les hizo este recorte. Y bueno, es parte de la preocupación que traemos nosotros como vecinos, lo cual conformamos un grupo que se llama Vecinos Unidos Santa Fe, y pues hemos venido trabajando, hemos llevado a cabo dos foros en lo cual pues bueno tratamos de informar a los vecinos, ya que lo que se llaman los comités vecinales, que funcionan en prácticamente en todo el Distrito Federal, pues prácticamente estas personas nada más trabajan para el delegado, ¿no? Y se la pasan divulgando por ahí que no va a suceder nada, que no va a pasar nada, cosa que pues nosotros hemos luchado contra la falta de información y contra la mala información que llevan a cabo estos grupos que sirven a los gobernantes, ¿no? Principalmente es eso. No sé si alguno de mis compañeros quisiera por aquí comentar algo también. ¿Qué podemos agregar para complementar esta información y para que el público en esta primera entrega, los invitaremos a otros programas, pues tenga estos antecedentes de esta obra que se planea en el Poniente, que ya desde hace mucho tiempo, desde que estaba Marcelo Ebrard aquí como jefe de gobierno, se venían planteando situaciones, hasta planeó por allí o planteó un teleféricos, ¿verdad? Para, pero pues ni se preocupen tanto, creo que no hay mucho dinero ni recursos, ¿verdad? Entonces muchas de estas obras se han echado para atrás, pero bueno, qué bueno que están resistiendo. A ver, ¿quién come? Emir González Calderón, adelante. Bueno, buenos días, Sergio, gracias por el espacio, buen día a todo el auditorio. Bueno, para contextualizar esto del tren, queremos decir que es parte del contexto del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Enrique Peña Nieto. Anunció él que iba a reactivar los trenes. En principio tenía tres trenes planeados: Tren México-Querétaro, Tren Transpeninsular y este Tren México-Toluca. Pues ojalá lo active antes de que nos lleve el tren, ¿verdad? Todos. Adelante. Así es, sabemos que estamos en una época de crisis. Hace un año el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció que va a haber un recorte al gasto público. Debido a este recorte, él también decidió suspender y cancelar respectivamente el Tren México-Querétaro y el Tren Transpeninsular. Sin embargo, el Tren México-Toluca continúa activo. Para abundar un poco sobre esta cuestión del Tren México-Toluca, queremos decir que viene de Sinacantepec, es decir, a las afueras de Toluca, hacia el Metro Observatorio, en seis estaciones: Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Centro Comercial de Santa Fe y Terminal Observatorio. Aquí la demanda de los vecinos serían los últimos 6 kilómetros del tren, que es la parte que va del Centro Comercial de Santa Fe hacia Observatorio. El trazo está planeado para realizarse desde la estación de Santa Fe. La estación en Santa Fe va a ser realizada por encima de un vaso regulador de agua, lo cual causaría un daño ambiental en la zona. Una zona que ese vaso regulador. Y no hay beneficios, nos vamos a trasladar más rápido para Santa Fe, pero pues uno sí. Va es el Santa Fe de los ricos, como dicen ustedes. Así es, una de las demandas y quejas de los vecinos es que precisamente los vecinos somos conscientes de que la zona de Santa Fe ha crecido exponencialmente, necesita movilidad, pero también es un desarrollo mal planeado. La lógica de los corporativos de Santa Fe ha sido crear una ciudad fuera de la ciudad y que se ha desarrollado a costa de las necesidades y servicios de los vecinos. Hace unos minutos recibías una llamada, Sergio, de compañeros de San Bartolomé y Alco. Precisamente esa lucha es por defender su agua que quieren transportar hacia las zonas residenciales. Hoy las zonas residenciales en los corporativos de Santa Fe se evalúan en millones de dólares las casas y departamentos, sin embargo carecen de servicios como agua y luz. Entonces aquí la obra utilizarían el pueblo de Santa Fe, el trazo por la avenida de Vasco de Quiroga, donde pretenden realizar el tren interurbano, y la autopista periférico Santa Fe. Nos utilizarán prácticamente de paso y convertirán en un sótano la avenida. La demanda de los vecinos es el cambio de trazo, un trazo existente por la barranca de Tacubaya o por la avenida Constituyentes, para que no haya afectación social, económica y cultural hacia los vecinos, Sergio. Sabemos que acaban de llevar a cabo un foro. ¿Ustedes hay alternativas, propuestas de los vecinos, aparte de cambiar el trazo de la ruta del tren? Claro, Sergio. Las mismas autoridades han expuesto algunos trazos. Entre los vecinos se encuentran arquitectos que han propuesto los trazos a la autoridad. A los tres niveles de gobierno se les ha propuesto los trazos. Precisamente uno de esos que te comento, el trazo por la barranca de Tacubaya, en una zona federal donde no afectaría las viviendas y negocios de los vecinos, porque si se realiza por el corredor de la avenida Vasco de Quiroga, camino a Santa Fe y camino real a Toluca, están afectando miles de negocios. Y aparte, esa avenida es una zona de barranca, Sergio. Muchas personas solo tienen salida por la avenida Vasco de Quiroga. En dado caso de que haya construcciones durante uno o dos años, será imposible que los vecinos se trasladaran especialmente en carros. O sea, se cierra la avenida, están aislados totalmente los vecinos, porque es la única avenida que le da salida tanto hacia distintos puntos de la ciudad. Gracias, Marco Polo Vázquez Castañeda, Emir González Calderón en la voz y Mario Horta por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. El tiempo ya nos ganó. Gracias. Y vamos a ponernos de acuerdo para que en próximos programas amplíen esta información. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, querían escuchar a Paula Rita, nos pedían ahí a Paula Rita los radioescuchas. Y pues la próxima semana será el Festival de la Huasteca en Jaltocán, Hidalgo, del 6 al 9 de agosto. Y platícanos, Paula Rita, en este texto de la importancia. Ya es el vigésimo, pero platícanos de los anteriores 19 festivales que ha pasado. A través de los 19 festivales se ha difundido la creatividad y sensibilidad de los huastecos. Creatividad capturada en parte en una amplia discografía que puede tomarse como memoria musical de cada uno de ellos. Esfuerzo significativo orientado hacia la valoración de la música regional, no siempre tomada en cuenta por la industria cultural, interesada en la rentabilidad del producto antes que en promoción de la cultura local. Pues así habrá muchos grupos musicales, la difusión de la música huasteca en este festival, como siempre, entre muchas otras actividades. Ya nos da tiempo de leer más del boletín también de prensa que nos enviaron, les agradecemos, y estén pendientes, se transmitirá por supuesto aquí en Radio Educación. Agradezco las llamadas de Alejandrina Cabrera, Rosa María Rosales de la Miguel Hidalgo, Marta Aguirre Martínez de Iztapalapa. Y bueno, pues esto fue del campo y de la ciudad. Gracias, Gabriel San Vicente, de Son de la Ciudad, por presentarnos una probadita, una pieza el día de hoy, pero lo haremos también en próximos programas de este nuevo disco. Vamos a jugar con Son de la Ciudad. El teléfono, recuérdanos en dónde podemos conseguir este material. En el 56-54-18-26, y los esperamos el sábado. Con Sonia Jiménez, allá con Son de la Ciudad, 56-54-18-26. Gracias a todas y todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, apoyados por Paula Rita, un servidor, Sergio Canales, en la producción, y en el micrófono les deseo Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante. Estos son algunos avances de los hechos más importantes de México y del mundo. Mar Pulido, buenos días. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado hoy en la Hacienda de la Flor. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Esto quiere decir que, de acuerdo a sus horarios, los distintos sectores también estarán participando. Por su parte, Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, manifestó que se instalará una asamblea del pueblo con la finalidad de establecer una nueva constitución. Las cúpulas no sirven. Y las cúpulas se sostienen en las bases. Sin bases las cúpulas se van al piso. Y las cúpulas en el ejército, en la policía, en la iglesia patriarcal, en los gobiernos, en las asambleas, son el peor daño que hacen a las sociedades. Por lo tanto, instalar un poder constituyente es devolverles la fuerza organizativa, es devolver los derechos a los de a pie, a ese pueblo que siente todos los días lo que es no tener lo suficiente para poner en la olla y cocinar. Es decir, ese pueblo que debería ir abriendo el Capagnán, abriendo ese, el camino de los justos, para desembocar, echar abajo la constitución de Montecristi, echar abajo esa constitución capitalista, esa constitución hiperpresidencialista. Finalmente, no se adelantaron las acciones puntuales del paro nacional por razones estratégicas. Sin embargo, los representantes de este colectivo explicaron que las movilizaciones tendrán base constitucional y se las realizará de manera pacífica, manifestando que no confían en el diálogo y que el paro va porque va. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Y atención, hay que destacar que pandilleros asesinaron al séptimo chofer de microbús por no atender un boicot que impusieron transportistas públicos en El Salvador. Este paro de transporte está desarrollándose desde el día lunes y continuaba en las últimas horas, según reportes policiales y medios de comunicación internacional. El conductor, que fue acribillado a balazos cuando se abastecía de combustible en una estación de servicio en la periferia noroeste de San Salvador. Según informes del lugar, los pandilleros mantienen el sabotaje al transporte público para presionar al gobierno a incluirlos en un consejo de seguridad. Sin embargo, el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, enfatizó que el gobierno no dialogará con los criminales. Y también ha denunciado en las últimas horas que podría existir un plan desestabilizador para afectar a su gobierno. Esta protesta, esta acción de los pandilleros coincide con una manifestación de paros y exigencias que han registrado en el país con otros sectores económicos y de oposición, y que hablan de un golpe que estaría orquestándose por sectores de la derecha en El Salvador. Y en Cuba, ¿cuál es el nivel de confianza ante la normalización de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba? ¿Cómo se perciben los gestos tanto de Cuba como de los Estados Unidos? Vamos a tener un informe con Pedro Martínez Pire de Radio Habana, Cuba. Muchos amigos y amigas solidarios de América Latina y el Caribe escriben a Radio Habana, Cuba, preocupados por el proceso hacia la normalización de los vínculos de Cuba con Estados Unidos, que ya cumplió su primera etapa el pasado 20 de julio mediante el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Todos lo hacen por amor a Cuba y desconfianza hacia Estados Unidos, y algunos recuerdan las advertencias de José Martí, quien vivió en el monstruo y le conoció las entrañas, y también al comandante Ernesto Che Guevara, quien en una frase célebre recomendó a los cubanos no confiar ni un tantico así de los yanquis. Y no es para menos, porque ahora algunos pueden confundirse cuando leen, como ocurrió el pasado lunes, que Estados Unidos decidió excluir a Cuba de una lista elaborada en forma unilateral por el Departamento de Estado yanqui sobre países que patrocinan el tráfico de personas, es decir, Washington, a quien nadie ha autorizado a calificar la conducta de otros estados sobre un tema tan sensible como el tráfico humano, aparece ante la opinión pública internacional como el país que vela por un... Unidos han fomentado, especialmente en el caso de Cuba, mediante la aprobación en 1966 de la llamada Ley de Ajuste Cubano, que alienta las salidas ilegales de Cuba. Antes, el gobierno de Estados Unidos, a solicitud del presidente Barack Obama, excluyó a Cuba de otra lista unilateral, la de estados patrocinadores del terrorismo, en la cual figuraba la mayor de las Antillas nada menos que desde 1982. Para que la embajada cubana pudiera ser reinaugurada el pasado 20 de julio, fue necesario que un banco en los Estados Unidos fuera autorizado a establecer vínculos financieros con la representación cubana en Washington. ¿Qué lo impedía? El alcance del criminal e ilegal bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que ya dura más de medio siglo y cuyo levantamiento depende del Congreso norteamericano. Muchos espacios noticiosos hablan del incremento del turismo de Estados Unidos hacia Cuba, pero los estadounidenses continúan prohibidos de viajar libremente a la mayor de las Antillas, y solamente se autorizan 12 categorías de viajeros. El día que finalmente los norteamericanos sean autorizados a viajar a Cuba, seguramente será presentado ante los grandes medios como un nuevo gesto de Washington, cuando en realidad se trataría del cumplimiento de un mandato de la propia Constitución de los Estados Unidos. Ahora se habla con mayor insistencia de la cárcel instalada en la ilegal base naval norteamericana en Guantánamo, donde se han violado los más elementales derechos humanos de los detenidos y se ha reconocido el empleo de la tortura. Se dice que Washington busca cerrarla, y esto está muy bien, pero Cuba reclama más, pide la devolución del territorio cubano.